Rut capítulo 1. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Rut. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: vayan, regresen cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los difuntos y conmigo. Que el Señor les conceda que hallen descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuelvan, hijas mías. Vayan, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Rut se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Rut dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y volvió Noemí y con ella su nuera Rut, la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Oremos. Padre Celestial, abrimos nuestros corazones y nuestros oídos de par en par para ser llenados de tu sabiduría y de entendimiento espiritual. Oramos también para que en nuestra debilidad nos ayudes a dejar las preocupaciones y distracciones a un lado y concentrar toda nuestra devoción y atención a la Escritura. Te pido que uses tu palabra para hablar a todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una enfermedad visual que es muy común entre las personas, se llama miopía. ¿Cuántos de ustedes sufren de esa enfermedad? Miopía. ¿Alguien de ustedes? Bueno. La miopía consiste, según dicen en términos sencillos, en que las personas pueden ver de cerca, pero de lejos ven borroso. ¿Entiendo bien? ¿Verdad? Entonces, pueden ver de cerca, pero no pueden ver de lejos. Bueno, así como hay personas que sufrimos miopía, yo tengo miopía en uno de mis ojos, no en los dos. Entonces, podemos ver de cerca, pero de lejos hasta le hacen así, ¿verdad? Cierran los ojitos, le hacen, tratando de enfocar mejor. Y con los lentes se corrige. Bueno, existe una enfermedad espiritual parecida, en la que los creyentes tienen la capacidad de ver de cerca, pero no ven de lejos. Son creyentes que se preocupan demasiado por las cosas temporales de esa vida, pero en las cosas eternas como que les resultan aburridas. Como estudiarle las cosas espirituales de Dios, como que es demasiado lejano. Dicen, ya llegará su tiempo cuando estemos en el cielo para estudiar esas cosas. A mí lo que me interesa ahorita es mi trabajo. A mí lo que me interesa ahorita es pagar los biles. A mí lo que me preocupa ahorita es mejorar mi carro. A mí lo que me preocupa ahorita es lo de ahorita. Es mantener a mi familia, que la economía de mi familia mejore, que vivamos mejor aquí en la tierra. Ahora, no necesariamente significa que por ser cristianos o creyentes tenemos que hacer un voto de pobreza. No estamos hablando de eso. Pero en la Biblia se nos llama a mantener nuestra vista en las cosas de arriba. Hoy vamos a ver la historia de un padre de familia que padecía de esta enfermedad, de la miopía espiritual. Y por su falta de visión a largo plazo, hizo una serie de decisiones que pusieron en peligro a su familia, como ustedes y yo acabamos de leer en el capítulo 1 de Ruth. Él, solamente preocupado por el bienestar material de su familia en tiempos de necesidad, hizo una serie de decisiones que terminaron dejando a su esposa en desamparo. Y queremos aprender de eso hoy. Pero como hoy también festejamos a las mamás, el título de mi mensaje es este: el valor espiritual de una mujer consagrada en tiempos de crisis familiar. Hoy vamos a ver este tema que yo he titulado, lo repito, el valor espiritual de una mujer consagrada en tiempos de crisis familiar. Elimelec perdió el rumbo, el personaje de quien leímos, pero finalmente su esposa, cuando queda sola, recuerda de dónde salió y a dónde tenía que ir, y ella dijo, no me voy a quedar aquí, voy a hacer algo. Y este es el principio de una historia maravillosa. Pero antes de entrar de lleno a la explicación del pasaje, quiero explicar también cómo conecta esta historia con lo que hemos venido aprendiendo en las semanas anteriores. Este año Dios ha puesto en nuestros corazones conocer toda la Biblia en un año, toda la historia de Dios desde el capítulo primero, Génesis, hasta el final. Y vamos en ese recorrido juntos como iglesia. Ya en las primeras semanas de este año vimos cómo Dios estuvo obrando en el principio de maneras diferentes y haciendo una serie de inicios, desde Adán hasta Noé en el diluvio. Después entramos a una nueva etapa de la historia bíblica que nosotros llamamos los patriarcas, en la serie que yo llamé los héroes. Y en esta época hemos visto cómo Dios, a través de un hombre llamado Abraham y sus descendientes, generó una nueva nación, un nuevo pueblo que es el pueblo de Israel. Terminaron en Egipto como esclavos. Allí comenzamos una nueva serie que hemos titulado El Pueblo de Dios. Es en la que nos encontramos ahora. Ahí vimos cómo Dios levanta un caudillo llamado Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, y cruzan el desierto, tienen un fracaso espiritual que les cuesta 40 años, pero después de esos 40 años de disciplina, Dios levanta a Josué y los israelitas entran y conquistan la tierra que Dios les había prometido. De eso aprendimos la semana pasada. Los que estuvieron aquí, si no, pueden escuchar el audio. Josué entra y conquista, recuerdan la historia, la ciudad de Jericó, ¿cierto? Conquista la ciudad de Jericó, y si ustedes siguen leyendo el libro de Josué se van a dar cuenta cómo Dios obra grandes victorias y son vencidos los reinos más importantes de toda la tierra prometida. Una vez que vencen a los reinos más importantes, Josué reparte la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y cada familia recibió una porción de tierra dentro de su tribu. Cada familia debería dejar ese pedazo de tierra que le tocó como una herencia a las generaciones posteriores. Por esa razón, en parte, los israelitas solo tenían permiso de casarse con israelitas. Así que cuando un israelita se casaba con una mujer de otra tribu, la mujer de la otra tribu pasaba a ser parte de la tribu de su esposo, de modo que la herencia de ese territorio pasaba a sus hijos y así se mantenía la tierra en su mismo lugar. ¿Me están siguiendo? Así que cuando todos recibieron su herencia, todavía quedaban algunas ciudades y villas de pueblos paganos cananeos que faltaban por conquistar, y ahora era responsabilidad de cada tribu terminar la conquista de esas ciudades. ¿Están siguiendo la línea? Muy bien. Entonces, Josué llega a viejo y Josué hace un compromiso público de que él y su familia van a adorar y servir solamente al Señor, y convocan a todo el pueblo de Israel para motivarlos a hacer la misma decisión, consagrarse a servir solo al Señor y que no van a ser infieles al Señor. Y entonces Josué muere. Y cuando Josué muere, más o menos en el año 1400 antes de Cristo, empieza una nueva etapa en el pueblo de Dios, una etapa que se llama la etapa de los jueces, que duró 350 años, desde el año 1400 hasta el año 1050 antes de Cristo. Recuerden que antes de Cristo los años van en cuenta regresiva, de 1400 al 1050, 350 años. En ese tiempo, Dios quería ser el rey de Israel, Dios mismo, a través de su palabra. Por eso Dios había provisto en las 12 tribus de Israel que los levitas, que eran los que conocían la palabra de Dios, se dispersaran y vivieran entre todas las 12 tribus, para que los levitas le enseñaran a todo el pueblo de Israel la palabra de Dios, y Dios así gobernara a su pueblo a través de su palabra. Dios también había ordenado que entre los levitas, una familia especial, la familia de Aarón, iban a dedicarse a ser sacerdotes, y su trabajo especial de los sacerdotes era interceder por el pueblo, era también servir de jueces en asuntos legales, y también los sacerdotes se dedicaban a ofrecer sacrificios para que se reconciliara el pueblo cuando pecase con Dios, a través de los sacrificios sustitutos. ¿Me están siguiendo? Es decir, Dios quería ser el rey de Israel. Pero en lugar de eso, Israel fracasa horrible y repetidamente. El pueblo de Israel, durante el periodo de los jueces, empezó a desarrollar un círculo vicioso de cuatro etapas. En ese círculo vicioso, los israelitas primero cometían apostasía, es decir, el pueblo le daba la espalda a Dios y se tiraba al pecado, especialmente al pecado de la idolatría, y empezaban a adorar a los dioses paganos de los pueblos vecinos, según en la región en donde vivieran. Entonces Dios se indignaba y los castigaba, y esa es la segunda etapa del círculo vicioso. Después de la apostasía, entonces Dios permitía que uno de los pueblos paganos vecinos empezara a oprimir a los israelitas. Los invadían, les robaban sus cosechas, los saqueaban, mataban gente, los explotaban, los oprimían. Después de que experimentaban la opresión, los israelitas ya no soportaban tanto sufrimiento dentro de su propia tierra, entonces clamaban a Dios, tercera etapa del ciclo. Clamaban a Dios con arrepentimiento y le pedían liberación de sus opresores. Y entonces, como cuarta etapa, Dios respondía enviando una liberación a través de un caudillo. Dios levantaba un hombre al que hacía que su Espíritu Santo le llenara de valor para movilizar al pueblo, organizar una especie de revolución, y entonces echaban fuera a la nación que los oprimía, y por fin el pueblo descansaba. Y ya que estaban en descanso, otra vez empezaba el círculo vicioso. El pueblo se volvía a la idolatría, y así se repite este ciclo una y otra vez. Hay 7 registros de estos ciclos en el libro de los jueces. Estos caudillos, estos revolucionarios que Dios levantaba, fueron llamados jueces, y hay todo un libro en la Biblia dedicado a ellos. ¿Me están siguiendo? En la Biblia se nos mencionan 13 jueces que fueron Otoniel, Ahod, Samgar, Barak y Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón y Samuel. 12 de esos 13 están en el libro de jueces y el último, Samuel, en el primer libro de Samuel. En ese tiempo, la frase que predomina era que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en medio de ese tiempo de confusión espiritual, cuando Gedeón era juez, vivió la familia de Elimelec, que es la historia que acabamos de leer. ¿Me están siguiendo? Gedeón era juez que gobernaba en el norte de Israel, y en el sur de Israel vivió Elimelec. Y en la historia que voy a explicar en los siguientes minutos, que ya leímos al principio, vamos a darnos cuenta que hay dos momentos en ese capítulo. Primeramente vimos de los versículos 1 al 5 cómo un hombre toma decisiones inciertas que ponen en peligro a su familia, y él termina muriendo y deja en el desamparo a su viuda. Es decir, vamos a ver el peligro de la mediocridad espiritual masculina en tiempos de crisis. Y después de los versículos 6 hasta el final, vamos a ver cómo se levanta una mujer y asume un liderazgo, y entonces regresa al lugar correcto. Y por cuestión de tiempo nos vamos a ir un poco rápido, porque es un día especial hoy, ¿verdad? Sí, pastor, yo no desayuné, porque quería comer mucho hoy, que valga la pena. Muy bien, vamos a ver una serie de lecciones que vemos en la primera parte de este estudio. En primer lugar, vemos cómo Elimelec toma decisiones. Esa es una ironía, esta historia es una ironía. ¿Qué es una ironía? Es un chiste de mal gusto, porque Elimelec significa mi Dios es rey. Pero por lo que se ve en la historia, Elimelec decía, yo me llamo mi Dios es rey, pero el Dios de mi vida soy yo. Mi Dios es rey de otros. Eso es lo que vemos aquí. ¿Por qué lo presento así tan negativamente? ¿Qué tiene de malo que un hombre pelee por el bienestar de su familia? Miren, la historia comienza diciéndonos, el versículo 1, que hubo una hambre en el territorio de Israel. ¿Se dieron cuenta? Lo cual nos da, primero, una enseñanza. Ya está el pueblo de Dios en la tierra prometida y llega hambre. Quiere decir que aunque estemos en el lugar correcto, en el lugar de la bendición, todavía hay pruebas para el pueblo de Dios. ¿O no? Nadie de ustedes, ni yo, ni ellos, nos vamos a escapar de que de cuando en cuando llegan pruebas a nuestra vida. Todos los que vivían en el sur de Israel, en la tribu de Judá, en una pequeña ciudad al sur de la tribu de Judá, se llamaba Belén, y ahí vivía Elimelec, cuyo nombre significa mi Dios es rey. Y cuando viene la prueba, ¿qué dice Elimelec? Yo no me voy a esperar aquí a morirme de hambre con mi familia, yo voy a salir a buscar un mejor futuro. Y toma la incierta decisión de sacar a su familia de la tierra prometida. Miren, todo lo que Dios tuvo que hacer para sacar a los israelitas de la esclavitud, para meterlos a la tierra prometida, pero cuando se le empiezan a acabar los dólares a Elimelec, que dice, no, yo me voy de aquí. A Elimelec le preocupaba mucho el bienestar material de su familia, no estar con el pueblo de Dios. Y eso nos empieza a dejar ver su falta de juicio. ¿Qué hubiera pasado si todos los que vivían en Belén hacen lo mismo que Elimelec? ¿Quién queda en Belén? Nadie, ¿verdad que no? Se vacía la tierra prometida en la primera prueba que aparece. Obviamente eso no era la voluntad de Dios, pero a Elimelec no le preocupa. A Elimelec lo que le preocupa es el bienestar de su familia. Así que sale y empieza a ver para dónde. Allá en Moab parece que las cosas están mejor que aquí. Por si no sabían, Moab fue uno de esos pueblos que se les opusieron en el camino a los israelitas, intentaron matarlos cuando iban ellos rumbo a la tierra prometida. No eran un pueblo amigo, era un pueblo enemigo. Este pueblo de Moab es donde surgió esa práctica pagana que yo mencioné en el último estudio, donde existía el dios Moloc. Moloc era ese ídolo alto que recibía como ofrenda de sus fieles el sacrificio de sus bebés. Y allá es donde Elimelec decide llevar a su familia. Y se va. Pero ya vieron ustedes, no le salió el plan. ¿Qué pasó con Elimelec? Se murió. Se murió. Su falta de juicio pone en riesgo a su familia. Y ahora sus hijos están creciendo en un ambiente pagano. ¿Y con quién se casan? Con dos moabitas, pues vivían en Moab. ¿Con quién se iban a casar? ¿Verdad? A pesar de que Deuteronomio 23, versículos 3 y 4, prohíben directamente a los israelitas que no emparenten con los moabitas, los hijos de Elimelec siguen el ejemplo de su papá. Malas decisiones de los varones de un hogar creyente. Malas decisiones. ¿Y qué pasa con los dos hijos? También se mueren. Ahora no solo queda Noemí en el desamparo, sino Noemí con sus nueras moabitas. Eso nos debe de servir de lección. Mire, cuando llegan las pruebas, por desgracia, hay personas que son creyentes, pero que son espiritualmente miopes. Ellos no se preocupan porque en tiempos de prueba, Dios está probando la fe de ellos. Ellos lo que les importa es el bienestar de su familia. ¿Y qué hacen? No me importa si yo tengo que dejar de congregarme. No me importa si yo tengo que hacer lo que tenga que hacer por mi familia. Y lo hacen. Y nosotros conocemos gente así. Y algunos de ustedes están diciendo, oh, el pastor lo está diciendo por mí, lo está diciendo personal. Yo no lo estoy diciendo por usted. Yo estoy diciendo lo que es real. No estoy diciendo que no son creyentes, estoy diciendo que la urgencia que a veces nosotros tenemos por lo material nubla en nosotros una cosa que Dios está haciendo, está poniendo a prueba nuestra fe. Porque la historia da un giro. No sé si observaron en el versículo 6, la historia da un giro porque de repente dice que mientras Noemí, que esperaba prosperar materialmente, queda en el desamparo, le llega un rumor. Versículo 6, y dice que a ella llegó a sus oídos la noticia de que Dios había visitado a su pueblo con alimentos. ¿Por qué razón se salieron de Belén? Su esposo y ella y sus hijos, buscando un mejor futuro materialmente hablando, ¿sí o no? Pero todos los demás que eligieron quedarse, decidieron confiar en Dios. ¿Y a quién visitó Dios? ¿A Elimelec en Moab o a su pueblo que estaba en el lugar correcto? Yo quisiera que ustedes vieran lo que nos está tratando de decir este mensaje. Que vayan a llegar tiempos en donde tu fe va a ser puesta a prueba. Y que tu ansiedad por proveer para tu familia va a demostrar el calibre de tu madurez espiritual. Varón, a ustedes les estoy hablando, varones. ¿A quién? A ustedes. Porque nosotros por naturaleza somos los proveedores. Nosotros que hemos padecido hambre y necesidad en nuestro país de origen, vamos a ser tentados a querer proveer un mejor nivel de vida para nuestra familia. Y cuando llegue la prueba, vamos a ser tentados a desesperarnos y comprometer lo que no debería de ser comprometible. Y Elimelec fue uno de nosotros. Él era uno como nosotros, que tuvo esa debilidad. Él no quería hacer nada malo, ¿verdad que no? ¿Por quién se preocupaba? Por su familia. Pero fíjense bien, varones, comprendan esto. La familia tiene un lugar importante, pero no está encima de Dios. ¿O sí? Ese es el peligro. Ese es el peligro. Especialmente de aquellos de ustedes que crecieron en un hogar disfuncional, que crecieron sin padre, que crecieron con un padre desobligado, que no proveía, y ustedes dijeron, nunca va a pasar eso otra vez en mi casa, nunca. Pero están bajo el riesgo de irse al extremo opuesto. Todos los hombres a veces hemos sido espiritualmente mediocres, como Elimelec. Pero gracias a Dios por las mujeres como Noemí, Ahora, no sabemos si Noemí fue condescendiente con su esposo o fue nada más sumisa y obediente, porque el texto no nos dice nada. Solamente nos dice que cuando ella se vio en desamparo, ella tuvo dos opciones: quedarse ahí en una actitud de miseria, tal vez pedir limosna, o ella hacer algo al respecto. ¿Qué eligió Noemí? ¿Quedarse en la miseria o hacer algo? Ella se levantó. Escúchenme, Noemís. Escúchenme. Si no hay marido, hijo, si no hay varón que se levante, levántate tú. Levántate tú y haz lo que tienes que hacer. Y ora por tu esposo. Si no tienes esposo, ora por tus hijos varones. Y si no tienes hijos varones, o si tienes y no responden, no los juzgues mal, no los humilles, no les hagas su vida miserable, pero haz algo. Haz algo tú. Y Noemí, en lugar de quedarse llorando, deprimida hasta la muerte, ella, ¿qué dice en el versículo 7? Ya leímos. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella. Fíjese qué lindas cosas hace Noemí. En primer lugar, ella decide volver a la congregación del pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Él dice, yo no me voy a quedar aquí en mi miseria, yo voy a hacer algo al respecto. Segundo, se voltea con sus nueras y les dice, ¿saben qué, chicas? Las libero. El compromiso de ustedes era con mis hijos que ya no están, no conmigo. ¿Ustedes han conocido unas suegras de esas que son encajosas? Que cuando se hacen viejitas se convierten en una carga y son abusivas. Hay mujeres así, pero Noemí no quiso convertirse en una de esas. Ojalá ninguna de ustedes, señoras o jóvenes, cuando llegue a mayor, se haga una de esas personas. Claro que hay que ayudar a las mujeres mayores, tiene su lugar eso en el reino de Dios. En el Nuevo Testamento se nos enseña que velemos por las viudas. Pero otra cosa es ser encajosa, manipuladora y chantajista. ¿Me van a dejar sola? Y me quedé viuda. No, Noemí no se puso a hacer esos teatros. Le dijo, chicas, ustedes están jóvenes, ustedes son moabitas, yo las libero de la responsabilidad moral que puedan sentir por mí, que soy viuda, no se preocupen por mí. ¿Qué les está diciendo? Yo voy a confiar en mi Dios, yo tengo un pueblo a donde volver, yo las libero. No solo las libera, sino que además les deseo una bendición de parte de Dios. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor tenga gesed en hebreo, que el Señor sea amorosamente leal con ustedes, como ustedes fueron fieles a sus esposos, mis hijos. Que el Señor las bendiga, muchachas. Las libera, las bendice. Tercero, no solo las libera y las bendice, sino que les da testimonio de su nuevo compromiso que ella tiene con el Dios de Israel. Les dice, yo me vuelvo a mi país. Y no solamente les da testimonio de su deseo de volver a estar en una plena comunión con el pueblo de Dios, sino su deseo de estar en comunión con la palabra de Dios. Porque Noemí, en las palabras que leemos ahí nosotros del versículo 11 en adelante, Noemí apela a la ley del Levirato. ¿Qué es eso, pastor? La ley del Levirato era una ley que Dios había provisto para las viudas de Israel que morían sin descendiente, perdón, que morían, cuyos esposos morían sin tener hijos con ellas, por lo tanto no tenían heredero. Acuérdense, los israelitas recibían un pedazo de terreno como herencia, pero necesitaban un hijo para pasárselo a él, porque si no, alguien más iba a apropiar de ese terreno. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando una mujer israelita moría, su esposo, cuando el esposo de una mujer israelita moría y no habían tenido hijos, entonces la ley de Dios había provisto que un pariente, un familiar del esposo que estuviera soltero y dispuesto a casarse con ella, entonces le diera un hijo. Tuvieran un hijo y ese hijo iba a ser heredero del terreno del difunto, no del segundo, ¿me entiende? Para que la herencia se continuara. Pero Noemí está diciendo, yo ya no tengo hijos. La ley del Señor, la palabra del Señor dice que otro de los parientes, pero no hay más parientes, yo no tengo más hijos. Y si hoy mismo tuviera yo esposo, que no lo tengo, dice, y hoy concibiera, pasarían décadas para que Él nos dijera si quisiera casarse con alguna de ustedes y así pudieran tener hijo. O sea, no les puedo poner una carga a ustedes, nueras, les dice, son libres. Pero lo que nos está diciendo Noemí es esto: me acuerdo de la palabra de Dios y quiero honrarla, pero no depende de mí. En este caso, no depende de mí. Miren qué hermoso ejemplo de Noemí. Noemí no solo decide volverse a Dios, volverse a su pueblo, sino que se vuelve a la palabra de Dios. Y ustedes leyeron conmigo, Orfa decide volver a su casa con sus padres. Pero no solo vuelve a su casa, sino que vuelve a sus dioses también. Lo cual nos da a entender algo. Que Noemí, Elimelec y sus hijos nunca renunciaron a su fe. O sea, sí eran creyentes. ¿Me doy a entender? Y que cuando ellos se casaron con las moabitas, les dijeron, ¿sabes qué? Pero nosotros somos judíos, nosotros somos israelitas, nosotros adoramos a Yahweh. ¡Oh, está bien! O sea, que de algún modo esta familia, a pesar de que no vivían en el pueblo de Dios, solo estaban alejados del pueblo de Dios. Pero trataban de conservar cierto compromiso con Dios, ¿me doy a entender? Pero no completamente. No son paganos que se apartaron de Israel, son israelitas que de veras creen en Dios, pero que bajaron su nivel de seriedad en su relación con Dios. Pero Noemí dice, basta ya, ya sufrí las consecuencias de la mediocridad de mi esposo y de mis hijos, yo vuelvo a hacer las cosas como Dios manda. Muchachas, ustedes son libres, Dios las bendiga, yo quisiera que pudiera a través de la palabra de Dios bendecirlas, pero no puedo, así que quedan libres. Orfa dice, está bien, yo me regreso a mi casa, a mis dioses. Y Ruth, ¿qué dice? Dice, no, Noemí, yo creo, yo quiero ser como tú. No me pidas que te deje ni que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Miren, nada más qué cosa tan hermosa. Cuando una mujer o cualquier hombre o mujer deciden hacer las cosas bien, alguien se va a dar cuenta y alguien se puede convertir. Y cuando se consagra Noemí, Ruth se convierte y confiesa públicamente que ella va a convertirse al Dios de Israel. En la teología del Antiguo Testamento, Dios ordenó que Israel fuera fiel al Señor para que las naciones del mundo vinieran y conocieran al Dios de Israel. El deseo de Dios había sido que los moabitas vinieran a conocer al Dios de Israel, al tener contacto de Israel, no que los israelitas se fueran a Moab. Ahora en el Nuevo Testamento las cosas funcionan de manera invertida. Ahora Dios nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Se dan cuenta? La estrategia, el fin es el mismo, la estrategia es invertida. Ahora nosotros tenemos que ir a las naciones. Antes las naciones tenían que venir a Israel. Y Noemí vuelve a Israel y Ruth la sigue. ¡Qué hermoso consuelo! Y la historia termina con una Noemí que reconoce que ella está enfrentando las consecuencias de las malas decisiones que como familia tomaron y que está dispuesta a sufrir la humillación, porque fue una humillación regresar a Belén. ¿Sí o no? Es lo que vemos. Ella dice que cuando las mujeres la vieron, seguro han de haber dicho, ahí están los que se fueron para el norte para prosperar y mira cómo vienen. Y Noemí dice, no importa, sí, vengo humillada. Noemí significa placentera o feliz. Y Noemí dice, no me digan feliz, feliz salí, regreso amargada. Eso es lo que significa Mara. Esa es la forma en que me dejó las malas decisiones de mi familia. Feliz era y yo no lo podía ver. Yo pensé que me faltaba todo cuando me fui a Moab, pero termina confesando, salí llena. Yo no sabía que tenía todo. Estaba cambiando lo mejor por lo peor y yo no sabía. Yo llena salí y feliz, ¿y cómo regreso? Vacía y amargada. Fue una mujer realista y humilde, pero en su humildad soporta la humillación y regresa. La historia termina maravillosa. No tenemos tiempo para leerla, pero la historia termina donde esta Ruth, siendo extranjera, se convierte en una de las mujeres más respetables, no solo de Belén, donde uno de sus parientes, de Elimelec, se fija en ella, ve en ella la virtud y le extiende su misericordia y se casa con ella. Un millonetas, un millonario de Belén, ve a esta mujer maravillosa y dice: todo el pueblo sabe que no hay una mujer como tú, le dice. Yo quiero casarme contigo. La historia del libro termina diciendo, y Dios les da un hijo a él, a Boaz, así se llamaba él, con Ruth. Y este hijo fue el abuelito del rey David. Si ustedes leyeran Mateo capítulo 1, donde se nos presenta la genealogía del Señor Jesucristo, solo se mencionan tres mujeres, puros hombres en la genealogía de Jesús, y solo se mencionan tres mujeres, y de esas, aparte de la de María, la madre de Jesús, las tres extranjeras, las tres descalificadas técnicamente para ser parte del pueblo de Israel, y una de esas tres, ¿quién fue? ¿Quién? Ruth. Esta es una historia maravillosa que sucedió en el tiempo de los jueces. Termino con tres lecciones. Número uno, varón, escúchame. El riesgo espiritual de tu familia es proporcional a tu nivel de espiritualidad. Entre más descuides tu vida espiritual, varón, más en riesgo pones a tu familia. Y a veces, no solo en riesgo espiritual, en riesgo material también, como pasó con Elimelec. Préstale atención. Si de veras quieres sacar adelante a tu familia, tómate en serio a Dios y su palabra. ¿Cómo lo hago, pastor? Empieza a leer la Biblia sistemáticamente. Agárrate el Evangelio de Marcos y empieza a leerlo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Cómprate un cuaderno y lo que Dios te vaya enseñando, anótalo. Conoce la voluntad de Dios. Después, invita con humildad a tu familia a venir a orar contigo. 5 minutos, no más. Si por 40 años has descuidado tu liderazgo espiritual, empieza a tener autoliderazgo. Tú pasa tiempo con Dios y conoce su palabra. Y después que lo hagas 1, 2, 3 semanas, un día dile: familia, ¿quieren orar conmigo? Miren, les leo este versículo que aprendí. Solo lo lees y dicen: vamos a orar. ¿Alguna petición? ¿Quieren que ore? Que te vean tomando el liderazgo. Una vez a la semana. Y si no quieren, si tus hijos se voltean a ver el uno al otro diciendo: ¿qué mosca le picó a mi papá? Nunca ha hecho esto, ¿qué le pasa? Entonces te disculpas y le dices: yo sé que es raro para ustedes, hijos, pero quiero empezar a hacer las cosas mejor. Téngame paciencia. Y te dice: no, yo no quiero. Ok, hijo, está bien, comprendo. Y tu esposa dice: no, yo sé lo que quieres, a mí no me engañas. Ok, está bien. Y tú ora ahí solo en la sala. Y cuando pase una semana, vuélvelo a hacer. Sin gritos, sin chantajes, pon el ejemplo. Segundo, mujer. Si tú ves mediocridad espiritual en tu marido, o si eres soltera, en tu papá, o en tus padres, o en tus hermanos mayores, tú sigue al Señor. Tú sé fiel, tú sé puntual, tú haz tus devocionales, tú invita a tu familia. Si él no lo hace, déjalo, no le hagas la vida amarga. Respétalo, ora por él, pero toma tú el liderazgo. Si no hay un hombre espiritual que se faje los pantalones, pues usted fájese las faldas, y usted. Hasta que no hay un Elimelec, pues ocupamos una Noemí. Mejor una Noemí que nada, ¿o no? Si usted se ha alejado del Señor y de su pueblo, Elimelec se alejó y con él alejó a su familia del pueblo de Dios. Si usted es un Elimelec hoy, nunca es tarde para volver. Noemí se aguantó la vergüenza, pero volvió. Que el orgullo no te gane. Decir: no, qué vergüenza. No, ¿cuál vergüenza. Al contrario, qué alegría, porque de esa humillación de Noemí salió el rey David. ¿Quién sabe quién pueda ser Dios en tu vida, en tu familia, si tú vuelves al Señor? Y por último, quizás entre nosotros hay alguien que necesita un redentor. Jesucristo es nuestro redentor. Boaz era un ejemplo que anticipaba al redentor que había de venir. Tenía que ser de la misma sangre, tenía que ser voluntario y tenía que ser calificado. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre como nosotros, de la misma sangre. Lo hizo voluntariamente, nadie lo obligó. Él dio su vida por nosotros y tenía que ser calificado. Jesucristo fue santo y perfecto, nunca pecó. Él podía ofrecer su vida en rescate por muchos, para que ahora, si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él, entonces tenemos una relación nueva con nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por las mujeres que han tomado el liderazgo muchas veces cuando nosotros pudimos haber fallado. Oro por los varones para que se levanten, para que se les cure la miopía espiritual, para que vean con claridad y para que no permita, Señor, que lo material nos impida ver lo espiritual, que es más importante. Oro por hombres de Dios que se levanten fuertes y por las mujeres que necesitan seguir adelante cuando los hombres no responden. Y oro por la salvación de los que necesitan redención. En el nombre de Jesús. Amén.